La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos aquí haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Radio La Retaguardia. Tenemos un programa muy intenso. Vamos a andar repasando algunas cosas que pasaron. Volvimos al juicio ESMA 6. Cuando digo volvimos a poder televisar. De ahora en más vamos hasta el día del veredicto con la posibilidad de televisar todo lo que pase en ESMA 6. Pero el regreso fue como nos fuimos. Nos fuimos con Sandoval hablando, volvimos con Sandoval hablando. El único imputado en este juicio por el único caso de Hernán Abriata, por el que fue extraditado de Francia. Y en esta instancia de juicio, bueno, estamos a la espera de saber cuál va a ser el veredicto. Él eligió hablar otra vez, contestó preguntas del presidente del tribunal, de Fernando Canero. Cambió algunas cosas en su discurso. En las primeras audiencias, antes de las testimoniales, él había sido bastante agresivo con el presidente del tribunal. Por supuesto, también con quienes iban a dar testimonio. En esta ocasión fue muy agresivo, más diría, descalificador con quienes dieron testimonio, pero fue más amable con Canero, a punto tal de que cada tanto tiraba un señor Canero, ¿no? Como que le hablaba a él y se dirigía a él. Lo vamos a escuchar en un ratito, como también vamos a escuchar a Carlos Loza, uno de los testigos del juicio, y a Ariel Noli, que es uno de los abogados de la querella que representa a Patricia Walsh, a Carlos Lorqui Paniche y a la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Vamos a estar teniendo algunas opiniones acerca de, también en el marco de la mega causa ESMA, las salidas temporarias a las que accede Alfredo Donda Tigel, genocida de la ESMA, doblemente condenado a perpetua, dos veces ya lo condenaron a perpetua, a las puertas de tener un juicio por su responsabilidad en la apropiación de su propia sobrina, de la apropiación de Victoria Donda, cuando era beba y nació en la ESMA, la actual presidenta del INADI, fue apropiada por el genocida ASIC, y Donda, por supuesto, tuvo participación en esa trama familiar macabra. Lo van a juzgar y el 7 de noviembre arranca ese juicio. Pero ahora tiene la posibilidad de las salidas temporarias. Vamos a escuchar a Osvaldo Barros. Donda fue uno de los que fue a su casa a secuestrarlo. Vamos a escuchar a Carlos Loza, también sobreviviente de la ESMA. Y también vamos a escuchar a Ariel Noli, el abogado. Vamos a estar recorriendo del juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. Vamos a escuchar un par de partes de el alegato de una de las defensas. El doctor Carlos Meira es abogado defensor en la causa de Ramos Mejía, de Rodolfo Novotny, pero además fue imputado en un juicio por crímenes de lesa humanidad, así que conoce muy bien el rol del otro lado, ¿no? A quien ahora está defendiendo. Estuvo en la causa Dietrich Herrera, de Córdoba, fue imputado y fue sobreseído. Lo vamos a escuchar alegando ahora. Y también vamos a escuchar a Héctor Rato, sobreviviente de la comisaría de Ramos Mejía, uno de los testigos de este juicio, fue secuestrado en la Mercedes-Benz. También, por supuesto, vamos a hablar con él de la película El Juicio de las Juntas y El Juicio de las Juntas, porque fue uno de los testigos Rato, y vamos a hablar sobre el nuevo procesamiento de Juan Ronaldo Tasselkraut, porque el testimonio de Rato es central a la hora de que Tasselkraut esté procesado. Y ¿qué más? Bueno, y más cosas, pero si no apuramos un poco el paso ahora, serán menos cosas, así que nos metemos en un rally público. Bueno, nos metemos entonces con audios que salen de las transmisiones que todos los días encaramos en los diferentes canales de YouTube de La Retaguardia, siguiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad. Como te decía, en el juicio comisaría de Ramos Mejía, defendiendo a uno de los imputados, a Francisco Novotny, el abogado defensor Carlos Meira, que ha sido imputado en otro juicio y que fue sobreseído, por eso está pudiendo ejercer como abogado, intentó descalificar a quienes dieron testimonio en este juicio, puntualmente avanzó contra Héctor Rato. Dijo que tenía memoria selectiva. Volvamos a la declaración del testigo víctima Rato, que en su memoria selectiva se acuerda muy bien con más de 40 años de los hechos del militar que refiere Navone, que después resultó Novotny, pero no se acuerda del nombre de su compañero de celda. La distinguida señora fiscal explicó muy bien la organización del ejército argentino, cómo estaba el mismo organizado para la lucha contra la subversión y la organización del grupo de artillería mecanizado, uno con asiento en Ciudadela, detallando los miembros de la jefatura y plana mayor. Mi defendido era un oficial subalterno con uno de los grados más bajos, como es el de teniente primero. Bueno, Meira atacando a Rato, que tiene memoria selectiva, dijo, se acuerda de Novotny y no con quién compartió el cautiverio. Vamos a ver qué nos decía Rato unos minutos después sobre lo que dijo Meira sobre él. Uno sabe que los abogados defensores se dedican a destruir el testimonio de la víctima, digamos. Entonces, más o menos que con todos estos años, ya medio que estoy acostumbrado. No es nada agradable, pero bueno. El abogado Meira, además, lo que intentó hacer en este caso es hacer aparecer a la comisaría de Ramos Mejía, que por supuesto tenía una fachada pública y tenía alguna legalidad, pero además era un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, como vimos en los testimonios de este juicio. Él quiso hacer notar solo aquella fachada de legalidad, diciendo que no fue un centro clandestino de detención, al que llamó de una manera particular, además. La comisaría de Ramos Mejía tenía una dependencia funcional de la unidad regional de Morón, con asiento en la Matanza. Esta comisaría no fue un centro clandestino de detención y tortura, como lo quieren representar tanto la señora fiscal y el abogado querellante de una parte de las supuestas víctimas en esta causa penal. De la gente que estuvo detenida allí y no secuestrada, como se la quiere representar por la acusación, por las declaraciones de los testigos, surge que la comisaría de Ramos Mejía no era un lugar secreto, ya que funcionaba como una entidad policial y había detenidos comunes en calabozos contiguos. En un cambio de celda que le produjeron al detenido Héctor Rato por falta de baño donde estaba, convivió con presos comunes. No existía un directo contralor de la autoridad militar sobre la dependencia policial. La presencia militar era esporádica. No se pudo establecer que hubo tortura física en forma sistemática, de excepción de la casa, de la escasa comida que las declaraciones, a excepción de la escasa comida que los declarantes aducen. No se les prohibió la palabra, ya que llegaron a tener visitas o hablar con presos comunes y policías. No estuvieron vendados en forma permanente, en algunos casos y coincidente con la llegada al lugar de reunión de detenidos. Bueno, le termino diciendo lugar de reunión de detenidos, que es como se llamaba en la jerga y en la burocracia del genocidio a los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Primero dijo que era un lugar donde no había personas secuestradas, pero después lo llamó lugar de reunión de detenidos, el LRD, que se encuentra en los documentos de inteligencia y de y militares que hemos visto en Campo de Mayo, por dar un caso de juicios a los que estuvimos asistiendo. Claro, ¿qué intenta hacer Meira y distanciar a Novotny, que era militar, de lo que podía hacer la policía dentro de la comisaría? Un rato después, le preguntamos al sobreviviente si él había estado detenido o secuestrado ahí adentro. Estaba secuestrado, porque en el momento hasta que yo logré comunicarme con mi señora y ella, a través de un montón de gestiones, logró poder visitarme. Yo estaba ahí sin ningún tipo de contacto, ni o sea, aparte de los milicos que me iban a ver para distintas, qué sé yo, preguntarme si conocía a fulano, a zutano, a mengano, y me decían cualquier otra cosa. Después no era un régimen como que estaba en una comisaría donde entraba y salía gente, pero estaba secuestrado, porque no tenía nadie, conocía mi paradero, no tenía acceso a ningún tipo de tipo, digamos, ni abogado, ni a nadie sabía, salvo lo del cuartel de Ciudadela y lo de la comisaría, nadie sabía que yo estaba ahí. Clarísimo, ¿no? No hay ningún lugar a dudas. El veredicto y la sentencia en el juicio lo van a refrendar la comisaría de Ramos Mejía durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Además de ser una comisaría de la bonaerense, fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Fue, sí, Meira, como usted dijo, un lugar de reunión de detenidos, como solían decirle en la jerga. Seguimos charlando con Héctor Rato, pero cambiamos de tema. Vos sos el testigo fundamental en el nuevo procesamiento de Juan Ronaldo Tasselkraut, el gerente de la Mercedes-Benz durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial. Bueno, vos fuiste de hecho secuestrado allí en la empresa y lo escuchaste a Tasselkraut dar una dirección, ¿es así? La dirección de alguien, claro, que fue secuestrado. Sí, él le pasaron por teléfono la dirección de Diego Núñez, y él se le dio el teléfono y al uno de los policías, había dos en la oficina. Y mientras él la anotaba, le iba repitiendo. Alguien le pasa ese dato por teléfono y él, en una reunión presencial en la que vos estabas. Claro, obviamente llamaron por teléfono y la llamada era desde la oficina de personal, porque en aquellos tiempos una llamada desde fuera de la empresa necesitaba una hora o dos de espera para lograr la comunicación. Aparte, él cuando toma el teléfono no pregunta quién es que llama, directamente escucha y repite la dirección y le da el teléfono sin preguntarle a ninguno de los dos quién es fulano de tal, le da a uno de ellos, que era el que aparentemente llevaba la voz cantante, y se lo da directamente sin, o sea, sabiendo ya de antemano qué era lo que tenía que hacer y cómo era la cosa, que ya habían preguntado y ya para quién era el dato, digamos, que tenían que entregar. ¿Y cómo vos reconociste luego esa dirección como la de un compañero o la reconociste en el momento? No, en el momento, porque mi señora había tenido familia hacía 5 meses exactamente ese día y había tenido un problema posterior al parto y estaba internada en una clínica de San Justo y necesitaba dadores de sangre. Entonces, 2 dadores, uno fui yo y el otro fue justamente Diego Núñez. Y cuando fuimos juntos, él, cuando le preguntan los datos, da la dirección, y era la dirección esa que yo escuché después por teléfono. Uh-huh. Así que inequívocamente era la dirección de él. Y él fue secuestrado y está desaparecido. Fue secuestrado esa misma noche y está desaparecido. Tremendo, ¿no? Bueno, aún así, con este testimonio de Héctor Rato, que lo viene diciendo desde el juicio de las juntas, Tasselkraut ha conseguido escapar a la justicia en la Argentina. Ahora lo vuelven a procesar. Vamos a ver, o en realidad la Cámara le dice a la jueza Alicia Bence, que tiene la mega causa Campo de Mayo, vuelva a procesarlo, seguramente Bence lo va a procesar y ahí habrá que ver cuánto avanza esta causa. Rato nos contó cómo fue la relación con la empresa Mercedes-Benz una vez que consigue ser liberado, ¿no?, después del secuestro. Cuando me dejaron en libertad, la persona que del ejército, que era ese teniente primero Fernández, me dijo que en la fábrica en esos momentos había algún problema así entre el personal y la empresa, y que si yo volvía y seguían los problemas, yo iba a volver a desaparecer y no iba a aparecer más. Con lo que obviamente no volviste. Más claro que eso, imposible. Y no volviste a la empresa, obviamente. No, después vino un compañero que eran de la comisión interna, le dije, le presenté la renuncia y yo mismo me cobraron la indemnización, una parte de indemnización, y bueno, y con eso fui tratando de seguir adelante. Bueno, de alguna manera entonces la empresa reconoció la situación del secuestro, porque si alguien en condiciones normales se hubiera ausentado del trabajo el tiempo que vos estuviste secuestrado, obviamente lo hubieran cesanteado sin indemnización, ¿no? El pago de esa indemnización es un reconocimiento de que la Mercedes reconoce que estuviste secuestrado. Sí, aparte me llevaron de adentro de la empresa, no es que, viste, yo digo me llevan de mi casa y ellos no están seguros que fue así. Bien, allí escuchamos a Héctor Rato, sobreviviente, laburante de la Mercedes-Benz, como decía recién, secuestrado desde adentro mismo de la fábrica. Y el último audio que vamos a escuchar de Héctor tiene que ver con el juicio a las juntas del que él fue testigo y sobre la película Argentina 1985 de Santiago Mitre. No le gustó a Giacobbe, eso tengo para decir. A Pablo Giacobbe le parece malísima la película. Vamos a ver qué le pareció a Héctor Rato. Hay partes que están bien, o sea, las declaraciones y eso. Y bueno, después todo lo demás es una cosa como, no sé si exactamente verdadera, pero bueno, es una película. te pone de manifiesto lo que pasó en aquellas épocas, pero está bien para que algunos que no conocen sobre el tema se puedan, mediante la película, tener conocimiento de eso. ¿Qué es lo que más destacarías y qué es lo que menos destacarías de la película? Teniendo en cuenta sobre todo esto de que el cine, aunque diga que es ficción, cuando está basada en hechos reales se constituye en una realidad, ¿no? Si no, nosotros siempre ponemos el ejemplo de Emilce Moller y Gustavo Calotti, que tienen que estar explicando que Pablo Díaz no fue el único sobreviviente de la Noche de los Lápices, que ellos también lo son, porque la película de Ayala y Olivera lo muestra Pablo Díaz como único sobreviviente, ¿no? Teniendo en cuenta esto de cómo se constituye en verdad el cine, ¿qué le destacarías y qué le cambiarías si pudieras? No, es muy difícil para mí pensar que le puedo cambiar algo, porque no sé dentro de lo que uno puede hacer si le puedo agregar mucho más, siendo que un contexto bastante corto que tiene el cine, ¿no? La duración de la película, pero... No sé tampoco cuál ha sido exactamente la idea del director. Y algo para destacar, lo que más destacarías de lo que te gustó. Bueno, la parte de la declaración de los de las víctimas. ¿Te parece que está bien recreado eso? Y no sé si bien recreado, pero bueno, es una bastante dura por lo que fueron obligados a pasar, ¿no es cierto? Bien. Y vale decir que para quienes son jóvenes y no tuvieron acceso a las imágenes, a las pocas imágenes que se pudieron ver del juicio de las juntas, ahora se están subiendo a diferentes canales de YouTube los testimonios de ustedes, pero hay algo que la película modificó, que es que la imagen está de frente, ¿no? Y ustedes estaban de espaldas a la cámara. Sí, siempre de espaldas. En aquel momento. Sí, ¿Qué fue para vos dar testimonio en ese momento en el que no se sabía qué podía pasar? E imagino que ustedes todavía tendrían miedo incluso. No, mirá, en el caso mío miedo no tenía, pero sí tenía mis serias dudas de que lo fueran a condenar y que fueran a cumplir la condena. Claro. Cosa que después vi que en cierto modo tenía razón, ya que Menem los indultó. Héctor Rato, sobreviviente del genocidio en la Argentina, uno de los que dio testimonio en el juicio de las juntas. Vamos a escuchar luego otro testimoniante del juicio de las juntas, que es Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA. Pero eso será un ratito cuando estemos regresando. Sí, dos cosas más sobre la película que debí haber dicho en el cierre del bloque anterior. La primera... Jacobi dice que se ven las veredas de La Reta y que hay un kiosco de revistas que se ve también, que se nota que no es de la época. Cuando la vuelva a ver el martes, me voy a fijar en esos detalles, porque una de las mejores cosas de la película a mí me había parecido, y ahora Pablo me hace dudar, la recreación de época. ¿Por qué la voy a volver a ver el martes? Y ojalá que ustedes también la vuelvan a ver si la vieron el martes, o vengan a verla el martes, porque La Retaguardia despide el año públicamente junto a el CIPREVA y la FATPREN, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional. Vamos a estar en un cine debate martes 1 de noviembre. A las 18 puntualmente empezamos la proyección, son 140 minutos de película, y después vamos a tener entre las personas invitadas, ustedes también están invitadas e invitados a participar, por supuesto, pero además de ustedes, algunos de que ya confirmaron. Nora Cortiñas nos dijo que venía. Pablo Yonto nos dijo que viene. Raquel Camps nos dijo que viene. Gabriela Sosti nos dijo que viene. Bueno, un montón de gente de la que vemos. Bárbara García va a estar. Bueno, gente que hemos visto, que, con la que hemos compartido juicios en este andar por los juicios por crímenes de lesa humanidad, van a estar allí y van a ser parte de ese debate posterior a ver la película, del que queremos que vos también seas parte. Así que te invitamos, Solís 1158, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solís 1158, buscalo en nuestras redes también. Es entrada libre y gratuita, pero la capacidad del lugar es grande, pero es una capacidad limitada, así que si podés ir un poco más tempranito, mejor, mejor. Después creo que va a haber alguien pasando alguna gorra o algo, porque vieron cómo son estos muchachos, muchachas de la retaguardia, que anda buscando recursos de para sostenerse de ustedes, que son nuestra audiencia. Bueno, seguimos con lo que teníamos pautado y nos vamos a ir a lo que tiene que ver con las salidas temporarias para Adolfo Dondatiel, genocida de la ESMA, dos veces condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad allí. Además, se quedó con una de las hijas del matrimonio Donda Pérez, que fueron secuestrados y desaparecidos. Es decir, se quedó con una de sus sobrinas después de haber entregado y participado de la desaparición y el secuestro de su propio hermano y de su cuñada. Y además permitió la apropiación de Victoria Donda Pérez. El 7 de noviembre lo van a juzgar, de hecho, por ese hecho. Y ahora lo que vamos a escuchar es la opinión de Osvaldo Barros, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que lo conoce a Donda. Donda era el jefe de operaciones del grupo de tareas de la ESMA en momentos en que estábamos nosotros. Donda fue mi secuestrador personal. Entró en mi casa con una pistola en la mano junto con Enrique Pellón. Pero creo que lo importante es que este tipo de delitos, los delitos que cometen los genocidas, no pueden equipararse a los delitos comunes. Son delitos muy especiales, de los cuales nunca se han arrepentido ni han brindado ninguna información. Por lo tanto, no merecen, digamos, ser equiparados a los delitos comunes. Es decir, los genocidas deben cumplir su prisión perpetua, su condena perpetua hasta el último día, en la cárcel común y efectiva. Es decir, ese es mi pensamiento, el pensamiento de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Sabemos que desde lo puramente formal, desde lo puramente judicial, puede estar con salidas transitorias, puede estar en libertad como Rolón, pero creo que eso no es lo correcto. Además, no tiene Donda todavía todas las prisiones que tiene, todas las condenas que tiene, no están efectivas. O sea que no todavía le quedan por cumplir condenas. Entonces no puede estar en libertad ni con salidas transitorias. Bueno, qué complejo que es analizar este tipo de situaciones vinculadas a beneficios para genocidas. Vamos a escuchar qué nos decía Carlos Loza, también sobreviviente de la ESMA, aunque no tenía ese conocimiento tan cercano que lamentablemente tuvo Osvaldo Barros. Loza también opinó sobre el beneficio de las salidas transitorias para Adolfo Dondatiegel. Ya dijimos, hay un plan de impunidad desde lo más alto del Estado, ¿no? Desde prácticamente pasando por el Poder Judicial. Y bueno, ¿y hasta cuándo deberíamos soportar que esta Cámara 2 de Casación, integrada por Maíquez, Jacobucci y Ledesma, sigan otorgando domiciliarias, libertades condicionales, prácticamente haciendo que los represores y asesinos, uno de los mayores genocidios de la historia argentina, puedan estar en la calle. ¿Ellos qué pensarán de las víctimas? No hemos podido opinar de lo que pensamos nosotros sobre que estas personas estén deambulando junto a nosotros y con respecto a las familias. Entonces, crean un clima no solo de impunidad, sino que eso favorece que esto se vuelva a repetir, porque prácticamente tienen todas las comodidades y al poco tiempo ya le dan las condicionales o las domiciliarias, que si bien las domiciliarias son prisiones, pero son muy especiales porque la cumplen en su domicilio. Y encima no dicen nada, no aportan nada y se niegan a reconocer los hechos y bueno, lo siguen cometiendo. No hay ningún arrepentimiento ni ninguna información. Entonces no tienen ninguna predisposición de colaborar con el dolor de las víctimas, de sus familiares. Y bueno, me parece que se debería haber hecho algo durante estos años como para que un tribunal de casación no tenga una bajeza tan acentuada, ¿no? De querer justificar que estos delitos pueden ser escarcelables, ¿no? Cuando los delitos de lesa humanidad, los que se han llevado adelante en diferentes lugares del mundo, son a perpetuidad desde la época de los nazis. Y bueno, y acá lo que quiera ver es una forma de conciliar a los represores con la sociedad a partir de que ellos puedan integrarse. Bueno, todo eso es mentira, lo han demostrado en la práctica durante todos estos años, donde se han negado a declarar. Y bueno, y es una cosa que vienen utilizando todos y que lamentablemente ni siquiera, lamentablemente lo digo por este gobierno, porque hace 6 años que tenemos un procurador fiscal interino y no se ha podido nombrar en 6 años a un fiscal como corresponde, ¿no? Por lo que indica nuestra Constitución. Y lamentablemente los fiscales actúan como correa de transmisión para que estos jueces puedan hacer lo que se les ocurra. Bueno, Carlos Loza, preciso como siempre. Vamos a escuchar qué nos decía Ariel Noli, uno de los abogados de una de las querellas que en algún momento fue Justicia Ya y ahora sería la querella que representa a Patricia Walsh, al sueco Lorky Panizze y a la Asociación de Detenidos Desaparecidos, entre otras organizaciones. Noli también nos dio su opinión sobre Donda y es una opinión que va desde el derecho, ¿no? Y entonces es diferente a todas las que venimos escuchando. Entendemos que el único lugar de los genocidas es la cárcel, pero bueno, eso ya... es un tema que jurídicamente también es, o sea, a ver, si vos me preguntás mi opinión jurídica es una cosa, la opinión jurídica te puedo decir que bueno, es entendible digamos en algún punto considerando la cantidad de años que ya lleva preso y es lo que dice, lo que marca el criterio de legislación, más allá de que en el caso puntual de estos tipos tienen, en el caso de Donda también, tiene pendiente alguna situación que no permitiría y no ameritaría esa salida, pero digo, estamos hablando de una cuestión temporal, o sea, una cosa es que no corresponda hoy y otra cosa es que no corresponda dentro de 3, 4 años, 5 años. ¿Sí? Que es en definitiva el volumen de la condena que se le dio a este imputado, digamos, ¿no? O sea, en algún momento se termina la condena. Claro, en estos casos, en el cumplimiento de la pena, ese derecho es, no se puede negar. La discusión es cuándo. En el caso puntual de Donda, sí, claro. En el caso puntual de Donda, no, claro, es que en algún momento se agota la pena. O sea, acá en Argentina, más de 25 años, en este tipo de situaciones y por las penas que se fueron pidiendo, no hay condena de más de 25. Hay algunos que ya llevan 20, o sea, que en 5 años van a salir en libertad. Uh-huh. O sea, podemos discutir si es condicional, si no es condicional antes, si hay condicional antes, si no es... Nosotros vamos tratando de mantenerlo adentro, en la medida de las posibilidades jurídicas, pero bueno, nada, o sea, digo, tengamos presente que ya estamos en una etapa donde hay imputados que llevan 20 años adentro. Y bueno, en algún momento esto se va a cumplir. Qué complejo, ¿no? Porque Noli arranca diciendo el único lugar para un genocida es la cárcel, pero después cuando analiza desde lo jurídico, tiene que decir que no existe la cárcel a perpetuidad en la Argentina y que en el cumplimiento, en el paso de los años, se va pudiendo acceder a beneficios. Nos han instalado en la Argentina la idea de que la domiciliaria es un derecho que no puede negarse, ¿no? Entonces, si vos tenés más de 70 años o si tenés algún inconveniente de salud, los tribunales están, nos hicieron creer, obligados y obligadas a mandarte a tu casa con domiciliaria. Bueno, eso no es así. El caso que siempre ponemos como ejemplo es el de Robledo Puch. Robledo Puch no accedió al beneficio de la domiciliaria, más allá que lo pidió y más allá que sobrepasó los 70 años, porque el Estado considera que es peligroso en la calle, porque es un asesino serial. ¿Qué es lo que hace que la justicia no vea a los genocidas como asesinos seriales y qué es lo que hace que no los vea como peligrosos en la cárcel? Noli terminó poniéndole una responsabilidad a la política en esto, o por lo menos a la justicia haciendo política. Lo que resta en esto es una cuestión que ya tiene más que ver con lo político que con lo jurídico, que es hacerle saber a la sociedad, una vez que salgan, si es que salen, la existencia de estas bestias viviendo al lado de los vecinos. Creo que los vecinos tienen derecho a saber que el que va a vivir al lado es una de estas bestias. Pero bueno, ya es otro tema que no tiene que ver con mi situación específica, me parece que eso lo tienen que decir más los compañeros. Bien, escuchábamos entonces a Ariel Noli también dando su opinión sobre esta cuestión de el acceso a beneficios por parte de muchos de los condenados en los primeros juicios de la ESMA que permanecen todavía en prisión, que no accedieron a las domiciliarias y que sí están accediendo ahora a los beneficios del tipo que accedió Don Datigel, que es a las salidas temporarias. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, volvemos a lo que va a ser seguramente el último bloque. Nos metemos en el juicio ESMA 6. Vamos a escuchar a Mario Sandoval, único imputado en este juicio por un solo caso, el de Hernán Abriata. Sandoval no termina de entender que es el imputado en el juicio y pide cosas que no existen en el Código Penal. Yo no integré, ni pertenecí, ni estuve en la ESMA y por consecuencia quiero aclarar esta situación porque durante las declaraciones diversas de los testimonios de la familia Abriata y de los testimonios del señor Busalino o del señor Muñoz se vislumbra o se deja entender o se puede comprender que eso sería así. Como no puedo contradecir sus dichos, porque en ese momento era imposible, además no tengo el derecho de interrogarlos, no tengo el derecho de contraformular oposiciones a sus afirmaciones, es que deseo aclarar en detalle cada una de estas declaraciones que hacen no solo a mi defensa, sino que hacen al hecho que se me está acusando por algo que verdaderamente no soy. Sandoval dice que durante el juicio no han podido identificarlo. Qué loco, porque yo que fui a alguna de las audiencias y las otras a través de los reportes que ha hecho nuestro compañero Diego Adur, lo que percibimos ambos es que buena parte de los testigos que estuvieron allí lo reconocieron a Sandoval como la persona que secuestró a Hernán Abriata. Qué loco, ¿no? La mayoría quiere identificar una persona para coincidir conmigo. ¿Y cómo comienza esta situación? De morrudo pasé a ser pequeño, de grande bajo, de morocho a morochito o blanco, del inspector Sandoval únicamente pasé a ser su inspector Mario Alfredo Sandoval, de tener 35 años en esa época, en el año 76, pasé a tener 23 años o 24 años, salvo para un testigo, por ejemplo, el señor Busalino, que dice que en ese momento tenía 35 años, es decir, que para algunos hay una verdadera confusión en la descripción del inspector Sandoval que estuvo en la casa del señor Abriata y de la familia Abriata. Es decir, todos esos elementos dan orientación a que tengo que aclararlo, señor Canero, porque si no se va a escuchar simplemente una versión y no la mía. Bueno, Sandoval, victimizándose, también habló sobre la justicia y lo que calificó como el régimen de los Kirchner. Ustedes, la justicia, tienen un rol mayor, principal, histórico en este proceso. Pero no es porque uno puede decir, lo dice una vez más alguien que está en una situación de enjuiciamiento. No. Lo dije siempre en mis escritos, lo manifesté eso. Y siempre manifesté que hay un periodo para la paz y otro para la guerra. Bueno, en este caso hay un tiempo para el conflicto, las rivalidades radicalizadas, y hay un tiempo para la paz y el reencuentro. Y voy a terminar con una frase que lo dijeron los jueces, haciendo la analogía, yo voy a transformar la analogía que hicieron los jueces de la Corte Interamericana de Justicia en la última reunión en Montevideo. Una de las juezas dijo: no dejen que la afirmación que realizó el proceso en el proceso número 3 de los jueces en Nuremberg se haga realidad. Ella declaró que lo que dijo este procurador en el juicio de los jueces de Nuremberg: sin los jueces Hitler no hubiera existido. Haciendo mi analogía y comparando la actualidad, sin los jueces, el régimen de los Kirchner y estos procesos de violación de los derechos humanos no hubieran existido. Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Cicerón. Lo sorprendente y preocupante es que esta justicia argentina lo acepta, legaliza y legitima la mentira transformándola en verdad. Para mí, señor Canero, es inaceptable. Sandoval respondió preguntas del juez. Le había dicho que iba a responder preguntas, pero con una condición, y es que las preguntas fueran no solo hechas por el presidente Canero, sino construidas por usted, le dijo. A lo que Canero le había respondido en la ocasión de las primeras audiencias: bueno, yo le voy a preguntar y usted decidirá si responde o no. Y la verdad es que no venimos acostumbrados en los juicios de aquí a que intervengan los jueces y las juezas preguntando. Intervienen bastante poco, ¿no? No es usual. Y Canero estuvo muy preciso y creo que incomodó a Sandoval. A ver, vamos a escuchar algunas de esas preguntas. ¿Va a contestar preguntas? Sí, la suya, señor Canero, como dije yo, sin ningún problema. Usted ha sido muy amplio en todas sus dos declaraciones. Yo solo tengo algún interrogante, trasladándome a la época de los hechos. Usted niega ser la persona que la acusación individualiza en el procedimiento llevado en octubre de 1976 en el domicilio de Abriata. Le quiero preguntar, desde marzo de 1976 hasta el año 1982, ¿dónde prestó servicios y con qué grados? Usted me dice, marzo del 76 al 82. Sí, si lo recuerda. Sí, sí, sí, señor Canero. Marzo del 76 estaba destinado en el Departamento de Asuntos Políticos de Seguridad Federal. ahí estuve hasta el año septiembre del 79, que fui sancionado y transferido a la Delegación Resistencia. En la Delegación Resistencia estuve hasta, creo que 6 meses, y a partir del año 80, del año, no me acuerdo bien, pero habría que verificarlo, serían los primeros meses del 80, porque sí, creo que yo pasé la Navidad en Resistencia, creo, no me acuerdo. Ya después no volví a trabajar más porque estuve con licencia médica hasta que, en una manera simbólica, a uno le dan el retiro obligatorio, es decir, que lo consideran que no tiene que hacer más parte de la institución. Así que en el 82 yo ya no estaba en ningún lado. ¿Y en qué consistía su tarea? Mi tarea era, yo estaba afectado a la sala de situación, donde se hacen las redacciones de los informes que van a ser enviados a las autoridades institucionales o nacionales, pero que eso es otra función. En la sala de situación, un ejemplo, le voy a dar la tarea cotidiana, como era en ese momento, no sé ahora lo que sería. A la mañana iba una señora a comprar los... ¿Te cumplía horario? Sí. A la tarde. ¿Qué horario? A la tarde, yo creo que era de 14... Espera que me acuerdo, 7 a 13, 14 a 21, creo que algo así, no me acuerdo. Pero sé que era de, a partir de las 14 o algo así, eran 2 turnos nada más. La persona esta, una señora, iba y compraba los diarios, la revista, y se seleccionaban de acuerdo a la información o a la noticia política. Luego venían los partes de los oficiales que eran nexos con los actores políticos, porque mismo si en ese año dejaron de funcionar constitucionalmente o políticamente los partidos políticos, la actividad continuaba de los partidos políticos y se veían y dialogaban con cada uno. Entonces cada uno de ellos venía, traía un parte, se escribía, me lo daban ahí para escribir. Hay que tener en cuenta que el oficial siempre se dedica a una tarea de redacción. Es decir, cuando se hace, un ejemplo, un sumario administrativo, es el oficial que lo hace. Usted habrá tenido la ocasión de ir a una o visitar o hacer un trámite en una comisaría, es el oficial que redacta el sumario. Bueno, acá lo mismo. Entonces, son los oficiales, en este caso era yo, que redactaba los informes, esos informes después van por los canales correspondientes y lo busca todos los ministerios o la gente que tiene que venir a buscarlo en el lugar. Bueno, Sandoval intentando defenderse. Cuando le preguntaron qué hacía, dijo que recortaba, o ni siquiera que recortaba noticias políticas de los periódicos, sino que alguien hacía los recortes y él lo que hacía era distribuirlos. Nada, no sonó muy creíble esa parte. Pero además dijo que no estaba al tanto de la participación de la Policía Federal en los procedimientos, lo que es muchísimo más increíble. En esta suerte de usina de información pensamos que había, ¿usted estaba al tanto de la denominada lucha antisubversiva que había encarado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad? Sí. ¿Usted estaba al tanto si personal de la Policía Federal, de Seguridad Federal, participaba en esta denominada lucha antisubversiva? No, yo voy a explicar por qué, porque uno podría pensar todo el mundo trabaja ahí y no se puede saber cosas que a lo mejor uno dice, usted no estaba al tanto, no. Lo que sucedía a nivel nacional, lógicamente, que el hecho de estar leyendo los periódicos o las revistas o las noticias, sabía que hubo unas disposiciones especiales del gobierno, en la suspensión de las garantías individuales, de los partidos políticos. Más allá de la, yo no voy a lo concreto, no, no, porque no. Tiene que ver con, digamos, con lo que pretendo es, dice, yo no estuve en ese lugar ese día, yo lo que pretendo saber es qué hacía en ese momento. Entonces me refiero a si tenía conocimiento, si personal de Seguridad Federal, de la Policía Federal, hubiese participado en ese momento de procedimientos vinculados con esta temática. Ah, no. ¿No estaba al tanto de eso? No. Bueno, no estaba al tanto. Ariel Noli habló sobre la interpretación de lo que dijo Sandoval, pero también sobre lo que no dijo. Nosotros lo interpretamos como que, la verdad, no aportó nada distinto a lo que ya esperábamos, lo que ya sabíamos. Entendemos que, digamos, que en lo central no dijo nada que lo pueda ayudar a su defensa. Se dedicó exclusivamente a analizar los testimonios y según su particular perspectiva, por decirlo de alguna manera, y de nombrar a Carlitos obsesivamente, te diría, a Carlitos Loza. No tenemos otra apreciación que no sea eso. Quedó muy claro que miente ante las preguntas del presidente del tribunal, porque vos figurate que, nosotros bromeando con Adrián en el estudio, una de las preguntas que queríamos hacer era precisamente la que hizo el presidente, que es, bueno, ¿qué hacía usted en asuntos políticos? Y medio como jodiendo dijimos, seguramente no va a contestar que leía lo diario, y así fue. Es inverosímil, digamos, máxime teniendo en cuenta la confrontación de su legajo, donde 15 días después del secuestro de Hernán, tiene una mención valorativa favorable por una actuación en un operativo antisubversivo cuando dice que no sabían que existían. No, o sea, queda muy clara la situación y la mentira. Pero lo que no dijo, y que yo entiendo que era la oportunidad para hacer su defensa de algún modo un poco más viable, era dar una explicación de por qué algún otro miembro de una fuerza de seguridad intentó involucrarlo o empapelarlo en un secuestro, por decir de alguna manera, ¿no? Porque ¿cuál sería el criterio? ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Porque ¿cuál sería la razón por la que pretenderían que una persona que es inocente termine como culpable? Eso es lo que no termina de... Él dice que no se lo explica, porque no tiene explicación, en realidad. Es que el tema es ese. El tema es ¿cuál sería la explicación razonable como para que un miembro del grupo de tareas, si tuviera algún tipo de encono con él, considerando de las bestias que estamos hablando, en lugar de pegarle un tiro, hubiera agarrado y hubiera llevado una credencial con el nombre de él para que 46 años después vayamos nosotros a intentar juzgarlo? No sé si se entiende. Uh-huh. O sea, esto no tiene el menor sentido. O sea, no cuadra la explicación. Él debió intentar explicar eso. Digamos, ¿por qué alguien habría de involucrarlo? Bueno, estamos llegando al cierre de Oral y Público de hoy. Acabamos de recibir una publicación de Página 12 y queremos cerrar con eso, porque es una carta, una suerte de carta, una nota de Eva Basterra Ciohane y de Sol Basterra Ciohane, las hijas de Víctor Basterra, de nuestro compañero, y de Laura Ciohane. Vamos a leerla y nos despedimos con eso. Es sobre la película argentina 1985, que generó, para quienes queremos a Víctor, una sensación rara, ¿no? Por lo menos, como mínimo, una sensación rara, que en general, más que rara, es fácil de definir, es de bronca. Dicen las chicas en este texto, 2 días después del estreno de Argentina 1985, compañeros de La Retaguardia nos invitaron a Teresa Laborde Calvo, la hija de Adriana Calvo, y a mí, Eva, la hija de Víctor Basterra, a ver la película al cine para después hacer una crónica y un video entrevista de nuestras impresiones. A medida que transcurría el film, pasaban muchas cosas por mi cabeza. En este relato nos atrevemos a plasmar algunas pocas sensaciones, o las que nos van atravesando a medida que el tiempo avanza y la temática va creciendo. La primera sobre la peli en general. Creemos que es un film llevadero. Recurrir al humor hace llevadera la temática. Pensamos que el humor es lo que nos ha salvado a muchas de las personas que hemos pasado la dictadura por nuestra vida y por el cuerpo. Por otro lado, nos parece interesante saber cómo se armó el juicio hasta el día de su comienzo, pero nos parece que le pifia Fiero al mostrar a Estracera como un héroe solitario que empieza desde cero a recabar información, teniendo que convocar a más gente que viaja hasta La Quiaca y se mete en burro a pueblitos inhóspitos, cuando en realidad las madres y abuelas venían haciendo un trabajo de investigación súper riesgoso. Las denuncias de los familiares, las declaraciones internacionales de miles de liberados y liberadas, el CELS, etc. Creo que dejar pasar eso debilita la historia y no hace nada de justicia. Y por último, la aparición de mi viejo. Y acá nos detenemos y nos explayamos para salvaguardar su memoria y el legado que nos dejó a toda la sociedad. En primer lugar, no nos pareció correcto que no hayan contactado a nuestra familia para, aunque sea, comentarnos que iba a haber una representación en la película. Fue una sorpresa para nosotras que nos hizo ruido desde el vamos. Por otro lado, todavía no entendemos por qué el director elige mostrarlo de la manera en la que lo mostró, dejando un manto de dudas sobre su rol en la historia del juicio, poniendo palabras en su boca que nunca hubiese dicho, como cuando expresa sí, que había sido un empleado de la ESMA, pero porque lo obligaban a trabajar. Esa escena no deja en claro lo que realmente sucedía con las personas secuestradas ahí adentro y falta a la verdad. Nuestro viejo siempre se nombró como mano de obra esclava, no como empleado. Que aparezca de esa forma juega con una delgada línea que no permite mostrar la importancia de su declaración en el juicio y el aporte material que hizo. Pero además toca un tema que no fue menor para las y los sobrevivientes y es la pregunta del por qué ellos estaban vivos y vivas y los 30.000 no. Para nuestro viejo y la familia eso no fue gratuito, no fue liviano, para ningún sobreviviente lo fue. Porque además no son sobrevivientes inventados para la película, son personas reales que sufrieron enormemente ese tema y que el tiempo los enalteció y permitió entender que eran testigos y testigas vivos y vivas del horror. Mientras tanto, en esa época temprana, a la dictadura todo era sospecha, miedo y dolor. Nos parece injusta su aparición, no se entiende qué son esas fotos que aparecen ahí y su testimonio, que duró casi 5 horas, queda cercenado a 5 minutos confusos. Entendemos que una película basada en hechos reales puede tomarse licencias con respecto a la literalidad de la historia, pero creemos que no puede faltar la ética cuando se trata de temas que han causado y siguen causando dolor, y cuando se elige citar a personas que han sufrido el algo habrán hecho a la hora de desaparecer y el por algo los habrán liberado a la hora de convertirse en aparecidos. Debe haber un límite a la hora de relatar que creemos que en Argentina 1985 no está. Sí, es una película que dispara muchas sensaciones y opiniones, pero podría haber sido más amable con la historia de Víctor Basterra, nuestro viejo sobreviviente del horror y la tortura, y luchador incansable para que los genocidas no se la lleven de arriba. Eva Basterra y Sol Basterra dando sus impresiones. Creo que nos van a acompañar, no sé si las dos, Eva, espero que sí. Por lo menos digo, ojalá las dos, el martes cuando estemos en el Cipreva viendo otra vez la peli juntos y volcando algunas de estas cosas también, ¿no? Para el debate. Pero como buenas hijas de Tigre pudieron poner en palabras claramente lo que les pasa. Bueno, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público. Paulo Giacobbe estuvo en la producción de los audios, de los recortes de los juicios. María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Y llevamos